Bueno, juez y licenciado, vamos a darle un poco inicio al programa del día de la fecha. Y usted el otro día, en una charla que hemos tenido en privado, usted me ha mencionado que estaba preocupado por un tema particular que nosotros dijimos es mejor no charlarlo ahora y dejarlo para el programa, y que los oyentes también opinen de estos asuntos que nos competen. ¿Usted se acuerda de lo que estoy hablando? Para nada. Estoy hablando de que usted andaba un poco conflictuado con ciertas normas sociales. Ah, por supuesto. Que tenía que atravesar, etcétera, etcétera. Y realmente cada cosa que usted dice para mí, a mí me queda en el interior, me marca, me sella el espíritu y me pongo reflexivo y entonces digo, bueno, es hora de analizar entonces ciertas normas sociales. Usted, cuasi licenciado, ¿es o no es de cumplir normas sociales? Sí, claro. Soy de cumplir. En general me cuesta mucho. Yo las padezco profundamente. Yo cada saludo que doy es parte del alma que se me va. ¿Usted le cuesta saludar? Me cuesta hacer todas las normas sociales. ¿Le cuesta ser agradable, por ejemplo? Me cuesta mucho ser agradable, por ejemplo. Exactamente. Se nota. La charla me cuesta, bueno, en realidad me sale bastante fácil no ser agradable, quizá. Uh-huh. Eso es lo que me pasa. Pero me cuesta mucho, por ejemplo, las conversaciones obligatorias, ¿no? Mm. Me cuestan horrores, no sé qué decir. Prefiero mirar el techo y quedar muy mal. Ahora, ¿sabe una cosa, cuasi licenciado? Pensaba en función de las normas sociales. Uh-huh. A usted le cuesta saludar. Sí. Ahora, nosotros, por lo menos en este país, estamos acostumbrados a saludar, salvo que sea una situación muy formal de trabajo o gente muy ajena, uno saluda con un beso. ¿No es cierto? Uno saluda con un beso. Es la forma habitual de saludar en este país. No así otros países. No así otros países. Indiferentemente, yo quisiera hacer un pequeño alegato en contra de lo que acabo de decir yo mismo. Porque, en verdad, el beso nunca es tal. Son muy pocas las veces en las cuales una persona realmente besa a la otra. ¿No es ¿Cuándo cierto? Fue la última vez que lo besaron? No, en la boca, quiero decir. Un beso de saludo. Aquí en la radio. Aquí en la radio, exactamente. Aquí en la radio. Tenemos un compañero que le gusta dar besos profundos. Sí, claro, pero tampoco a mí me conforman. ¿Ah? Porque a lo que voy es, en el saludo, eso, uno dice, le di un beso. Pero perdón, le di un beso. En todo caso, le di un cachetazo. Bueno, no. A usted le dieron un beso. Y usted dio un beso a la otra persona. Es un beso. El beso implica la utilización de los labios, ¿entiendes? O sea, un beso es el que suena una cosa así. Eso es un beso. Estoy hablando en el marco de un saludo nada más. En cambio, la gente es mentira, no se besa. Sino lo que hacen es apenas rozan un cachete con el otro y eso lo llaman beso. Para mí, error. Hay besos y besos, de todas maneras. No todos los besos tienen las mismas características. Hay besos más jugosos, besos más secos, besos más áridos, besos más amorosos. Yo iría un poco más. Hay gente que no es que no besa. Pone la oreja. Sí. ¿Ha visto? Sí. Que pongan la oreja y bueno. Que le mete un cabezazo, ¿no? Como pero ni siquiera. Le ofrece su oreja para besarla. Prácticamente si usted se compenetrara con esas personas para besarlas, le besaría la oreja. La próxima vez que me toque cruzarme con alguien así, voy a sacar la lengua y le voy a chupar la oreja. Bien. Pero, volviendo al tema del beso, en definitiva, yo pensaba, a usted le cuesta saludar, por ejemplo, dijo. Por ejemplo. Aquí, por lo menos en Buenos Aires, está bien visto o aceptado que la gente se salude con un beso, esto que yo no considero un beso realmente, pero con un beso, etcétera. Ahora bien, por ejemplo, si nos trasladamos a otras zonas quizás un poco más de provincia, etcétera. Por ejemplo, hay lugares donde todavía se conserva los dos besos. Los dos besos. Los dos besos, ¿no? Por supuesto, claro. Que en definitiva también es como, no llegan a ser ni un beso entero, porque no vuelven a usar los labios seguramente, pero está toda esta circunferencia que tiene que realizar para cachetear de un lado, tácate, y cachetear del otro. Puede dar situaciones muy complicadas desde el punto de vista moral, un beso, porque uno pasa de una proximidad muy cercana con la otra persona y le hace un paneo, digamos. Le pasa de la oreja 1 a la oreja 2 y en el medio pasa por la boca. En el medio pasa por la boca. O sea, de arrebato, tácate, le mete un piquito a la persona. Y sin querer, por ejemplo. Sin querer, ¿no? Es cierto, es cierto. Bueno, es una buena estrategia entonces para robar un beso. Para robar un beso. Sí. Como hace mucha gente y dice, dame un beso aquí, le pone el cachete y cuando la persona se acerca a darle un beso, dobla la jeta y le estampa un beso en la boca. Hay todo un área de grises, ¿no? Entre el beso central, donde está bien visto, ¿no? En la zona central del cachete y la boca, hay toda una zona de grises que puede llegar a complicar la relación. Imagínense que usted está hablando con una persona en un ambiente social, por ejemplo, y le da un beso, esa persona le da un beso cerca de los labios. Cerca de la comisura. Sí. Que puede ser interpretado de muchas maneras posibles, como por ejemplo, que se equivocó, o como por ejemplo, que está teniendo alguna intención. Erótica. Erótica, por supuesto, sí. Y usted se siente erotizado. A menos que le quiera robar la billetera y de esa forma usted queda hipnotizado y no se dio cuenta. Pero claro, bueno, es verdad. Es una alternativa. Esos besos suelen ser interesantísimos. Interesantísimos. Dan para pensar. Dan para pensar. Bueno, en definitiva, vemos que como norma social el beso despliega una cantidad de opciones y modificaciones viables que nos ponen en distintas situaciones y lo alejarían en definitiva de la norma social, que es el beso por el saludo. Ahora bien, cuasi licenciado, también yo le pregunto a usted, llego, ¿cómo hoy? ¿Cómo pasó hoy? Yo llego aquí, lo veo, usted tiene una cara de amargado terrible, y yo le digo, hola, cuasi licenciado, ¿cómo le va? ¿Usted qué me dice? Bueno, así, con esa cara, con esa prólogo, con esa presentación, la verdad que no le quiero decir nada. Bueno, pero prefiero que no me hable, por ejemplo. Bueno, está bien, pero usted sabe, ¿cómo es? Hola, bueno, ¿cómo le va, cuasi licenciado? Bien, todo bien. ¿Usted? Bien, me va bien. Okay. Ah, bueno. Okay. Y eso está bien, está muy hablado, esto ya no es nada nuevo, pero es cierto que esa norma social del saludo, del cómo andás sin el menor interés realmente de vincularse con el otro, ya está súper instaurado a nivel social en grandes escalas. ¿No? Por suerte, porque la verdad que a mí me pasa que me encuentro con muchas personas, en el día, por ejemplo, en ámbitos laborables, etcétera. Y si todas las personas se me fueran a contarle realmente cómo están sus vidas, sería interminable el día. Me la pasaría teniendo introducciones a conversaciones larguísimas que no podría sostener. Porque encuentro a uno, la comanda, bueno, te paso a contar. Bla, bla, bla. Por ejemplo. Está bien, pero quizás se puede, si la gente se acostumbrara a tener un poder de síntesis y responder honestamente, ¿cómo te va? Y la verdad que me duele bastante los juanetes, por ejemplo. Le responde. O preguntar. ¿En qué ámbito? ¿Físico? ¿Psicológico? ¿Sentimental? Psicológicamente, ¿cómo estás? Y bueno, ayer pensé en suicidarme. ¿Algunos problemas con el ello? ve, estamos tratando de hacer estamos desplegando opciones para evadir un poco esas normas sociales inocuas que uno tiene. Y, por ejemplo, está muy bien lo que usted plantea. Preguntar, ¿cómo le va? Hoy te lo pregunto a nivel psicológico. Hoy te lo planteo a nivel amoroso. ¿Cómo va? Me metieron los cuernos. Ah, bueno, me voy, se me está haciendo tarde. Chao, hasta luego, chao. Y todos nos vamos felices. Bueno, sí, digamos, la industria del chisme avanzaría a pasos caudalosos. Sería muy interesante, pero de todas maneras me cuesta imaginar una situación donde eso produzca beneficios, por ejemplo. Bueno, está bien. Quizás lo que pasa es que yo soy un poco romántico y pienso que usted es un romántico. El correrse del eje de la norma para mí es un beneficio, pero puede ser que usted tenga razón y que no sea tan así. Ahora, mire, aquí le pongo un ejemplo más de una norma social que esta también nuevamente voy a levantar una bandera en contra de esto. A mí me gusta mucho brindar. Bien, le gusta mucho brindar. Sí, es una especie de cosa que de rito que tomo que honestamente a mí me agrada. Ahora, cada vez que intento brindar, me encuentro con gente que lo único que hace es boicotear mi deseo honesto de brindar, diciéndome, mírame a los ojos, con la mano izquierda, tenés que tomar, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Viejo, alto, por favor, ¿por qué tantas normas para un brinde simplemente? Déjame brindar como quiero. Y la norma social empieza a decir que el brindis tiene que ser con el brazo izquierdo, mirándose a los ojos. ¿Cómo hago para mirar a los ojos a 7 personas si estoy brindando con 7 personas? No, no creo que pueda. No se puede. No. El vaso de agua que se brinda dos veces, que se toma dos veces. Exacto. Pero de todas maneras el brindis es un acontecimiento social, una forma de pautar cierta celebración con la bebida, ¿no? Como si la bebida tuviera algo que ver con la celebración, y sin embargo lo tiene. Y lo tiene que ver, ¿no? Después le podríamos preguntar al nuestro compañero Vergara, que seguramente nos podría hacer un despliegue exacto de por qué la bebida se remonta a Dionisos, me sale pensar, etcétera, etcétera. Pero bueno, no lo tenemos aquí, así que no vamos a contar ahora con eso. Pero en definitiva, el brindis, a mí me parece, es una norma social que a mí me agrada. Lástima que le están empezando a incorporar cualquier cantidad de reglamentación. Inútil. Inútil. Para mí inútil. Bueno, para usted. ¿A usted le gusta? No, a mí me da lo mismo. Muy bien, muy bien. Seguimos con las normas sociales, juez. Por favor, licenciado. Por ejemplo, si yo le digo, usted tiene ganas de ir. Discúlpeme que me ponga un poco capaz. Bueno, cuidado. Pero a usted le está doliendo la panza. Sí. No, usted tiene ganas de hacer popo. Buah. Imagínese. Casi que la arruinó con esa palabra. Bueno, está bien, a mí me gusta el popo. Tengo que ir de cuerpo. Usted... tiene que ir de cuerpo. Perfecto, pues, licenciado. Usted se está yendo de cuerpo. Por su cuerpo se está yendo de cuerpo. Y hay una cuestión que tiene que ver con lo que es la utilización del baño ajeno, ¿no es cierto? Hay una norma social que todo el mundo piensa que el mejor lugar para eso es su propio baño. Bien. ¿Usted qué opina? A mí me pasa que no. Yo no tengo muchos problemas. Va, no sé, depende del baño, ¿no? A veces el baño está en una situación, un espacio poco estratégico, ¿no? Como por ejemplo, al lado del comedor. Entonces está toda la gente del comedor y hay una puerta y lo separa de usted, por ejemplo. No es el mejor momento en una reunión para ir a hacer el popó o irse del cuerpo. No es el mejor momento. Pero de repente hay lugares que están más vacíos. Yo no tengo tanto problema. No tiene tanto problema. Bueno, no. me alegra por usted. Bueno. Yo tampoco tengo tanto problema, sobre todo desde que comprobé que hay baños que son mucho mejores que los míos. Sí. Por eso digo, históricamente yo digo, no, a la gente no le gusta ir al baño que no es el propio. Pero a veces. Pero alto, abran un poco los ojos. Vayan a lo de su amigo. Utilicen el baño de su amigo. Estampen lo suyo en el baño de su amigo. Capaz se dan cuenta que el bidet funciona de maravillas. Quizás se da cuenta que compra un papel higiénico de mejor calidad. O tiene otra perspectiva de la vida. Desde ahí sentado, por ejemplo. Por ejemplo, se da cuenta que la decoración de su baño no tiene nada que ver con esa y usted lamenta el tiempo perdido. ¿Se imagina al otro en esa situación cómo ve la vida de otra forma? Por la cantidad de tiempo que uno pasa sentado. Sentado ahí, ¿no? Leyendo las diferentes etiquetas de shampoo. Claro. Mirá esta marca, no lo había pensado. Hay algunos que tienen hasta ciertas comodidades y facilidades, como por ejemplo Revistero. Ah, bueno, sí, ya. Eso ya es me imagino una casa top. Una casa top. ¿Qué tiene? Una para ti, una gente. Una para ti, una ola. Sí. Diferentes tipos de papel higiénico, por ejemplo. Uno puede experimentar cosas que quizá uno no le alcanza. Porque, bueno, no es tan rico. Porque no está rico, claro, o simplemente porque su departamento tiene un baño más incómodo, punto. Por ejemplo, ¿no? O le está fallando, por ejemplo, las cañerías. Imagínese. Entonces, después tiene que, en su casa está acostumbrado a ir a buscar un balde para terminar de limpiar las cosas y en cambio aprieta el botón de su amigo o de su pareja, etcétera, y ve que una correntada de agua arrasa con todo. Y dice, la verdad que me gusta. Bien. Sí, me gusta. Bien, perfecto. Me gusta. El otro día, cuasi licenciado, discúlpeme que me desvío un poco, pero hablábamos sobre la problemática de ser un hombre petizo y salir con una mujer alta. Bien. He aquí que yo encontré vinculado a lo que es la caminata amorosa en la calle con una pareja. Encontré otra norma social histórica. La gente que escucha Recuerdos Felipa mayor de 60 años estará de acuerdo conmigo. A ver, dígame. Porque ya creo que se perdió. Pero se supone que el hombre tiene que caminar del lado de la calle. Para resguardar a la mujer de los peligros. Exacto. De la calle. Exacto. Bueno, está bien. Está bien. Es como la cartera, ¿no? La cartera tiene que ir pegada a la pared. Ah, mire. Sí. No sabía. Así que cuando salga con la cartera, recuérdelo. La llevo siempre del lado de la pared. Del lado de la pared. O sea, eso es para evitar o dificultar un robo. Hurtos, exactamente. Claro. Imposibilita ciertos movimientos estratégicos del ladrón. Claro, claro. Entonces, lo mismo con la caminata que le digo, porque imagínese que hay un choque y viene un colectivo, el 132 se le viene de frente. Si usted va del lado de la vereda, mueren los dos, pero usted muere primero. Tiene más chances, además. Tiene más chances. O, por ejemplo, si bueno, estamos en tema. Si está medio inundado, pasa el colectivo. Y bueno, es más probable que moje el que está más cerca de la calle. Ahí va, ahí hay algo. Y el hombre tiene esa cualidad caballeresca de sacrificarse. De sacrificarse, ¿no? Sí. Claro. Pero, y la contraprestación, últimamente lo estoy viendo mucho, no sé por qué, pero en general el género femenino, no en general, no quiero decir todo, pero le presta más dedicación a la ropa, uh-huh, a cómo vestirse, ¿no? Bueno, entonces la contraprestación es, bueno, si no te vas a prestar tanta atención, mojate vos. Manchate. Escuchame, yo me pasé 2 horas cambiándome, vos, exacto, te pusiste un jogging todo roñoso. Exactamente. Suciate lo más, ¿qué te jode? No, ¿qué te jode? Te cuesta nada. Pero ya no se usa más eso igual. ¿Ya no se usa más? No, bueno, no sé. ¿Se perdió? Y yo no me daría cuenta. Bueno, está claro que yo lo perdí. Usted por lo menos lo perdió. Usted me lo dice y no lo había pensado nunca. Así que Así que bueno, no sé, tampoco soy la norma. Bueno, está muy bien. No, yo debo decir que sí lo he tenido algunas veces presente y por lo general voy. Pero ya no sé si es por una cuestión de caballerosidad, sino por una cuestión casi de estado esquizofrénico de mi parte, ¿no? Bueno, es probable. Bien, por ese lado debe venir independientemente. Por último, aquí me acordaba de lo que es el eructo. ¿El eructo? Sí, estamos un poco escatológicos hoy, bien. Pero... entre los baños y los eructos estamos escatológicos. Pero el eructo también es una norma social que la gente, por lo menos si va a eructar, se tapa la boca. Sí. Bueno, si usted quiere evitar un eructo, trata de no eructar, por ejemplo. El eructo sale. No. Se lo quedan los cachetes. Es discutible. ¿Qué discute usted? Claro, por ejemplo, hay dos como alternativas. Uno es la de los cachetes y uno es el que se le va la voz. Ah. Claro. El que está hablando... se lo... En mi infancia recuerdo mi familia me contaba que el eruto era el famoso pedo que subía por ascensor. En definitiva, el eruto aquí no está muy bien visto. Hay que elaborar estrategias para esconder el eruto. Cuando quizás en otros países, que nunca recuerdo cuál, pero está visto como si fuera una especie de agradecimiento y de buen provecho, ¿no? En la mesa. Es decir, disfruté la comida, mira la que me mandó. Por ejemplo, o los niños pequeños. O los niños, qué simpático ver al niño eructando. Después uno es un niño de 25 años y no puede eructar en la mesa. Uno quiere seguir siendo un niño, no lo dejan. No lo dejan, es discutible. Es verdad, en definitiva. Sí. Pero, bueno, en definitiva, cuasi licenciado, normas sociales...